Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hot Factory, soy Adri y este es el vídeo de compras de mayo. Y sí, estoy yo solo, por primera vez en los vídeos de compras, pero por un motivo de peso, vamos a decir, o de no peso, porque claro, la cuestión está en que Fer no traía nada. O sea, se compró un juego, pero la cuestión está en que lo ha vendido ya, entonces no había nada que enseñar. Y como ayer grabábamos podcast y es cuando en teoría grabábamos este vídeo, dijimos, hostia, 3 semanas sin grabar podcast, se va a venir vídeo largo, no vamos a perder el tiempo en grabar vídeo para que salga yo solo cuando lo puedo grabar tranquilamente un domingo por la mañana y hacer el podcast sin presiones y sin quitar cosas, quitar contenido, vamos, para hacerlo bien, vamos. Así que nada, aquí estoy yo, a ver cómo sale esto, aquí encima experimentando nuevos encuadres y nuevas mierdas. Pues nada, aquí el Soli YouTuber, a ver qué sale. Vamos a empezar. Y nada, tenemos bastante material, como habéis podido ver por la previsualización. Tengo, pues, en principio lo que aparentaba ser un mes tranquilo, ¿no? Eso es lo que parecía, pero poco a poco la cosa se va liando y pues volvemos a las andadas. ¿Y qué fue la primera compra? Pues esto. Star Ocean sería el 5, me parece. Integrity and Faithfulness. Faithlessness, ¿vale? Y es la edición limitada, edición especial, con cajita de, bueno, sobrecito de cartón, ¿vale? Con caja metálica, el Steelbook. Y lo compré básicamente porque, a pesar de que he leído las críticas, bueno, tengo el de Star Ocean 3, el 4, el La Aleja sin tocar, pero algún día los quiero jugar, básicamente. Pues a pesar de que había leído que este tenía malas críticas, entre comillas, es decir, porque era más de lo mismo, que no innovaba, que no sé qué, en fin, que se hacía pesado, pero yo es que las críticas a los RPGs no me puedo fiar, porque al final, al que uno dice que es una puta mierda, a mí me parece muy bueno, y, en fin, que yo prefiero jugarlo yo mismo. Los gráficos pintaba bien, banda sonora, sé que Motoi Sakura difícilmente pude fallar en esto, y que el tema, por lo que vi, tipo acción RPG, el sistema de batalla, dije, pues lo tiene todo para que me pueda gustar. Así que por 20 pavos que salió la oferta en Game y fue el motivo por el cual fui a comprarlo, no me lo pensé, la verdad. Tiré a por ello. Voy a quitarle los papelitos donde ponen los números de serie y mierdas de esas, de Square Enix, ¿vale? Está por aquí. Pero ya podéis ver que la caja está muy guapa. O sea, tiene su dibujico aquí completo por dentro de la Steelbook y, oye, muy buena pinta, sinceramente. Ya veremos qué tal el juego el día que lo juegue. Que a lo mejor se puede tirar 3 años en la Aleja, pero yo lo voy a jugar. Y nada, la primera comprita del mes, el primer estreno. Una edición especial, y no será la última, ahí lo dejo. Este mes ha estado plagado de ediciones especiales. Bueno, luego traigo un juego que dices, ¿te has comprado el Calamity Trigger? Que este es el primero, no tiene nada. No. Me he comprado el Central Fiction de Play 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba a 2,50 en el CEX, en venta online. Y un amigo hizo una compra por CEX online, compró varias cosas y dije, venga, va, mete eso. Me lo estaba picando ahí, digo, mete eso, mételo. Y llegó. ¿Y qué pasó? Como esto es del CEX y CEX Online, ya sabéis lo que hay, las otras experiencias que he tenido. Por ejemplo, el Yakuza de Souls, que me vino con la parte esta de aquí pelada por una pegatina de mierda. Pues vino con una puta, vino con una carátula fotocopiada asquerosa, ¿vale? Pero mal hecha de este. Bueno, no, del Central Fiction, pero muy mal hecha. Y dije, guau, yo no quiero esta mierda, esta carátula. Y me puse a buscar por internet, pero no encontré la putísima carátula del Central Fiction para llevarla a la imprenta y que me la sacasen. Con lo cual, dije, pues nada, saco la del Calamity Trigger, que es la que mejor calidad tenía, está en alemán, pero bueno, en fin, el caso me da igual, el juego de dentro es el que es y ya está. Y por cierto, otra cosa sobre eso, en este mismo, bueno, en un vídeo de compras de cuando fuimos a Barcelona el año pasado, me compré el Yakuza de la Play 2, y si recordáis dije que tenía la carátula del Game y que en algún momento imprimiría la carátula buena. Pues bueno, aproveché y llevé la del Yakuza y la del Calamity Trigger a imprimir, así que ya tengo mi caratulita de Yakuza, que encima está en completo español y se ve bastante bien, con lo cual ya tengo mi Yakuza, que me costó 5 pavos en el Game en su momento, con una carátula más que decente, que da el pego y ya está. Bueno, luego, en el grupo de Telegram de Hot Factory, el señor Alfredo, el Plan 42, nos pasó ahí un chollico que vio por un grupo de esos de ofertas, y dijo, va, que esto seguro que os interesa. Y dije yo, hostia, pues mira, sí que me interesa. Valkyria Chronicles, a 13 pavos, encima la edición limitada también, es decir, incluye banda sonora. Con lo cual, oye, de puta madre, ¿sabes? Por 13 pavos creo que costó el Valkyria Revolution, aquí lo tenemos, ¿vale? Eso sí, es importación francesa, con lo cual la carátula pues está en francés, obviamente. Pero bueno, que tampoco pasa nada, el juego está en completo inglés. Igual que el Star Ocean, que no ha llegado ninguno de los dos traducidos. Y uno de Sega, el otro Square Enix. Pues eso. Con este tema, estaba yo en el curro y un compañero, el señor Borja, que vais a ver sus compras luego en la parte de los oyentes, me dijo que lo quería también, ¿no? El Valkyria. Y total, que como yo no lo tengo cuenta de Amazon, yo le paso todo a mi primo, que es Prime, y él me lo encarga, y bueno, pues luego me lo da, así me ahorro una cuota, y a él, pues mira, le suben las compras, le sube su caché de cuenta. Le dije, mira, píllame dos, uno para mí y otro para el compi. Y el compi me propuso una cosa suculenta, y no pude decirle que no. Básicamente me dijo, oye, mira, en vez de pagarte lo que cuesta el juego, te ofrezco un intercambio. Y yo, venga, ¿qué me ofreces? Y me dijo cositas, y digo, hostia, ahí hay un juego que tuve en su momento, fue el juego que me hizo comprarme la puta GameCube, que me hizo querer la GameCube, y que acabé vendiendo básicamente porque pues era la época en la que no tenía pasta y tenía que vender para comprar, así que me tocó vender. Aparte, el juego en su momento como que me dio decepcionó un poco, porque ahora daré los motivos, y nunca me lo llevé a acabar a pesar de que le eché más de 30 y pico horas, pero bueno. Recuperar juegos que tuve en su momento es una misión que con el tiempo quiero ir llevando a cabo. Ya lo visteis hace poco, por ejemplo, con el Deadly Alliance, el Mortal Kombat de la GameCube, y en este caso pues no iba a ser menos. Estoy hablando de Pokémon Colosseum para GameCube, y está perfecto, lo tiene nuevo el cabrón, de hecho me lo dijo, dice, va con el ticket y todo, y efectivamente lo tiene por aquí, de cuando se compró en la GameCube en 2004, en un centro mail, creo que el de Elche, pone por ahí, es que no se ve. Ah, no, calle Cristóbal Sanz 03201 Alicante, creo que es Elche, no sé qué código postal es ese, pero de Alicante a Alicante seguro que no. Y en fin, que está en perfecto estado, le falta la memory card, que este juego se vendía con la memory card, pero bueno, tengo yo 3 o 4, tampoco es problema. Así que nada, podríamos decir que este me ha costado 13 pavos, entre comillas, fue un cambio por el otro Valkyria Chronicles y nada, recuperado un juego de su momento. Y eso, me medio decepcionó por el hecho de que mucha gente no se acordará y ahora con el Pokémon Let's Go este de los cojones está diciendo, oh, es que ya no se capturan los Pokémon igual, es que no sé qué. En este juego, tú, los Pokémon, como que se los robabas a otros entrenadores, no había luchas de Pokémon salvajes. Tú tenías a los Pokémon, que era como Pokémon oscuros o infectados o algo así, ya no me acuerdo, era como una especie de virus o mierda que había esparcido una organización. Y tú tenías que capturar a los otros Pokémon para curarlos o liberarlos o algo así. Con lo cual este juego ya cambiaba las bases totalmente de lo que era Pokémon y mucha gente se sintió decepcionada un poco por eso, porque era una aventura más diferente respecto, no era un puto juego de Game Boy pasado a GameCube en Super 3D, que era lo que la gente quería y es lo que no le gustó. El tema. Pero bueno, esa compra está por ahí. Voy a revisar un momento porque también he tenido compras digitales, efectivamente. Y es que a primeros de mes Fer me empezó a comentar que si su cuñado, el tío José, del cual se va a estrenar hoy también en la sección de oyentes, que se había comprado un indie de Play 4 que estaba muy bien, que lo había pillado de oferta, que se llamaba Slain, que era un rollo Castlevania de la vena más slasher. Y dije, coño, pues me pica, vi vídeos tal, dije, pues parece interesante. Y encima música hecha por el no sé qué, no sé si era de hostia, no me acuerdo, pero un pavo que estuvo en un grupo mítico de metal, vamos, no recuerdo el nombre. Y dije, bueno, tiene buena pinta, y estuve mirando por ahí 20 pavos físico y dije, uff, no, este juego yo no pago tanto. Y de esto que me meto en la PlayStation Store y digo, coño, que está 4 pavos, así que lo compré en digital, el Slain, y ahí lo tengo, básicamente. Le he hecho unas partidicas, parece más jodido de lo que pintaba en vídeos y me está costando un huevo, pero bueno, seguiremos ahí dándole duro. Vale, siguiente compra. Básicamente, en el día que creo que fuimos a ver Infinity War, nosotros prácticamente siempre vamos a un cine que está en un centro comercial que tiene un Game y además un Carrefour Outlet, con lo cual la ruta está clara, ¿no? Es decir, llegamos, quedamos en el Game directamente, echamos una ojeada, luego al Carrefour, compramos además alguna bebida o mierda para el cine y ya vamos a cenar al piso de arriba y al cine. Pues bien, en este viaje, en el Game, cacé Tony Hawk Pro Skater 5 para Xbox One. Es un juego que, igual que el otro, un juego de críticas, que si esto ya no es lo que era, que si el juego salió mal, que lo lanzaron porque se les acababa la licencia y tenían que sacar un juego para que no, para no perderla, etcétera, mil cosas más. Vale, yo no iba a pagar los 40 euros que costaba esto, ni siquiera 20, pero es que lo vi a 6 o 7, o me costó al final 6, 5 o 6 euros, con incluso usando un par de puntos de estos de mierda, o sea, me ahorré 2 euros o algo así. No recuerdo, me salió tiradísimo el precio, 4 a 6 euros creo que fueron. Y dije, coño, por ese precio no le voy a decir que no, lo pruebo, joder. Me compré hasta la HD Collection, el Tony Hawk HD aquel, que sí, recuperas todos los escenarios clásicos, pero es que me cago en la puta, Mecánicamente era un juego malo. Lo contrario a este, casual, o sea, sorprendentemente, ¿no? El hecho está en que he estado viciándome un poquito. Básicamente es un... Está bien llamarlo Pro Skater 5 porque es lo mismo que era, pero con algunas cositas y novedades cambiadas, y conserva la jugabilidad ágil, y he sido capaz de algo que me costaba más hacer en la HD, que era hacerme combos de la hostia, un mogollón de puntos, tranquilamente, ¿no? Siempre se me han dado bien los Tony Hawk, es una saga que me ha gustado mucho, y entonces con este pues he podido hacerlo sin ningún problema. Es decir, no me ha parecido malo. La banda sonora, o sea, los temas que han elegido también, le veo un problema y es que no te deja elegir canción y te deja saltar de canción. O sea, se nota que es un juego que es un poquitín cutre en algunas cosas, que no se lo han currado tanto, pero lo que es el gameplay, lo que son gráficamente cumple, la música está en la línea de los Tony Hawk y tal, no me puedo quejar por los 5 euros que me ha costado, sinceramente. No lo veo tan mal, de hecho el HD lo veo bastante peor, pero bueno, así está el tema. Pero es que tengo otro, voy a ver y os digo dónde cojones lo compré. Vale, también en Game, pero fue en otro Game. Este es un juego del que iba detrás de esta versión mucho tiempo, ¿vale? Porque yo lo jugué originalmente en GameCube en su momento, me pareció la putísima polla y seguimos en la línea del que acabo de enseñar. Y claro, estaba la versión de la recién estrenada 360 en ese momento, que mejoraba los gráficos, tenía mejor resolución, más detallado, mejor calidad de sonido, todo lo que conlleva, vamos. Es como pillar el Burnout, creo que fue el Dominator o el siguiente, no me acuerdo cuál, que salió intergeneracional. Salió en Play 2, Xbox, GameCube, bueno, en GameCube creo que ya no, pero también salió en 360 y mejoraba bastante. Se notaba que decías, hostia, de cogerme una versión molaría tener esta, ¿no? Pero claro, en su momento pues todos, o yo por lo menos, y mis alrededores jugábamos a la de Play 2, pues porque era la consola más accesible, vamos. Total, juego intergeneracional en su momento, estoy hablando de Tony Hawk American Skateland, o sea, American Wasteland, coño, Skateland era el de la DS. American Wasteland, nada, básicamente este lo había tenido ya fichado en un Cash Converters a 3 euros, pero estaba la carátula hecha una putísima mierda, destrozado, y dije, ya lo cogeré en otro momento y que lo voy a mejor, vamos. Y fue aquí, fue en Game, fueron 5 euros y ya le he estado dando, y es que este juego para mí fue el último gran Tony Hawk, fue refinar la fórmula que empezaron con los Underground 2 y luego este. Luego ya pasamos a... Creo que vinieron ya las cosas raras. Vino el de Wii, el Don't Hell Jam este, luego vino el Proving Ground, el Project 8, y vinieron un montón de cosas que casualmente coincidieron con la salida de la saga Skate, y un poco como que intentaban copiar más ese tecnicismo, pero sin llegar a perder la esencia arcade, pero es que aún así ya no era lo mismo, era como un toque más serio. Esto era más, aparte, mucho más arcade, mucho más... hacerte los puntos, hacerte los grandes combos, jugar con los colegas, la banda sonora era mortal, era impresionante hasta este punto, y es como que todo eso se perdió, ¿vale? También coincidió con que empiezan a salir los Guitar Hero, en los primeros convivieron un poco con esta época. Fue una época muy buena en el sentido de que era, Activision era como la compañía guay, ¿sabes? Tenías los Guitar Hero con esa música metalera, tenías los Tony Hawk con ese rollo punkarra, también metalero, hip hop, tal. Y tenías como que Neversoft era esa compañía hecha para los adolescentes que están ahí ya creciditos. O sea, Neversoft a mí me encantaba en la época en la que hacía estos juegos. ¿Qué pasa? Que después, cuando ya empezaron a dar ese cambio todo más serio, también empezaron a saturar, ¿por qué no? Pero a saturar en el sentido de que a mí no es que me saturasen, porque me encantaban. Pero ya como que era sacar los mismos juegos, cambiándole un poco el skin y cambiándole las músicas y todo esto, pues como ocurrió con los Guitar Hero y los Tony Hawk. Y llegó un punto de estanque que un poco la crítica o ellos internamente empezaron a ver como que tenían que cambiar, porque había que cambiar, porque no podían repetir tanto tiempo lo mismo, y pues nos encontramos con que se cargaron las sagas. Guitar Hero la han reventado, Tony Hawk está reventada y Neversoft creo que chapó, con lo cual murió una parte de mí. Así que nada, en fin. Prosigamos. Seguido a todo esto, un día hice una rutica de tiendas de segunda mano, porque tuve un par de días así libres y dije, coño, me pilla por la zona y digo, voy a pasarme por estas tiendas que hacía mucho que no me pasaba. Y pillé 6 cositas. Vamos a empezar por el principio. Un juego de una consola que no tengo, pero que pude acceder a ella de pequeño y me encantaba, la Game Gear. Y es el Columns. A este juego le he echado yo de horas impresionantes, o sea, la hostia. Lo pillé por tenerlo, por 2 pavos. Y el día que pueda tener una Game Gear, pues la tendré. Luego pillé este, también creo que a 3 pavos. Meteos, de Nintendo DS. Es un juegazo de puzzles. Anda que no le echaba yo horas a este juego, joder. Y nunca lo tuve original, como podéis imaginaros. Pero vamos, completo, 3 pavos. Vamos, un juegazo. Este le echaba yo todas las mañanicas antes de irme al instituto. Una partidica, me levantaba, hacía mis cositas y tenía siempre un rato libre. Y era en plan al Meteos o al otro juego de puzzles, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero vamos, me pegaba unas viciadas impresionantes. Estaba guapísimo. Luego pillé otro de esos juegos por completar también, Leja de Play 2, en este caso, que me costó 2 euros, creo, 2 o 3 euros. Burnout 3 Takedown, pero es que está impoluto, está nuevísimo, joder, es que está, el disco está impecable, es que es como si no hubiera pasado el tiempo por él, joder. O sea, es como que no han jugado a este, está nuevo, es que está perfecto, bestial. Total, que después de este, o sea, otro juego que me pillé en esta tienda fue el Duke Nukem, el último, el... Joder, que se me ha ido el nombre. Este tan famoso, vamos, que tuvo tantos problemas. El caso, ¿qué problema tuve con ese juego? Básicamente lo compré a 2 euros, igual, el Forever, joder. Lo quería jugar, nunca lo había jugado. Y dije, coño, 2-3 euros, lo pillo y ya lo jugaré en algún momento. Lo típico que sabes que es un juego un poco mediocre, pero que coño, lo pillas, te vicias y te lo pasas bien y ya está. Pero lo puse en la consola y no se instalaba, me bloqueaba la puta consola. Lo probé en otra Play, que en ese momento tenía acceso, y hacía exactamente lo mismo, con lo cual dije, el juego no va. Pues lo llevé a un game, me dieron, no sé cuánto me dieron, pero le gané 1 euro o 2. Y mirando así rápidamente digo, a ver qué hay aquí. Digo, hostia, este juego de Play 2, digo, coño, en su momento le di un poquito, digo, es más por hacer Leja que otra cosa, 5 euros, y me costó 2 con el vale y tal, pues dije, venga, que se venga a casa y por hacer Leja de RPGs así tochos. Dragon Quest 8, el periplo del reino... No, del rey maldito. El primer Dragon Quest que nos llegó aquí, ¿puede ser? Creo que sí, no recuerdo. O con el propio nombre de Dragon Quest, al menos. El caso, igual que el Burnout. Nuevísimo, es que está nuevo, pero a estrenar prácticamente, joder. Es que el CD no tiene nada, el DVD, wow. Está nuevísimo. Un poco por hacer Leja y por aprovechar esos 3 euros de mierda de vale que me dieron. Pues bueno, me salió bien el cambio con el Duke Nukem. Ya lo pillaré porque suele estar a esos precios. Tampoco es algo que me moleste o que me joda el que no funcionase. Le pude sacar rentabilidad. Más compras en esa misma tienda de segunda mano, lo dicho. Que por cierto, no lo he dicho, es de segunda en Alicante. En el vídeo aquel de ruta de tiendas la enseñamos. Y el caso es que tienen otra segunda tienda de segunda en la misma calle, más una altura bastante antes, que era de otra franquicia, pero como que la absorbieron o la compraron, no sé qué. Y son 2 de segunda, una de color azul y otra de rojo. Y pillé 3 juegos en una y 3 en otra. Vamos a pasar a los... Bueno, no sé de cuál compré cuál, pero todavía me quedan dos. Y esto no es un juego en realidad, pero lo vi y no pude decir que no. Me costó 5 euros. Estamos hablando del DVD que venía con... No sé si era la edición especial del Metal Gear Solid 4, que se llama Metal Gear Saga Volumen 2. Y el 1, Volumen 1 no salió aquí. O sea, no existe, no lo busquéis, no está. Y lo dicho, este venía eso, con la edición especial, no sé qué hostias... Y yo no lo tenía, obviamente. Básicamente es un DVD un poco entrevistas y tal, o cómo se hizo, como veis ahí el prólogo, el 20 aniversario, un poco el origen de Snake, de la segunda serpiente, de la tercera serpiente, de la primera serpiente, o sea, de Liquid, Solidus, Solid y Big Boss. Pues, coño, por 5 pavos por completar un poquito de Metal Gear, no le iba a decir que no. Y luego, igual, otro juego de mierda que ponen como puta mierda, pero que vi a 3 euros y dije, coño, pues la campaña por 3 pavos no puede... No le voy a decir que no, estos juegos al final a mí siempre me han entretenido, la campaña 5, 6 horas, 7, las que sean. Un juego así para oxigenar que está bien, dije, pues venga, 3 euros, ¿por qué no? Call of Duty Ghost para Xbox One, lo dicho, lo ponen como de los peores. Ya no te sé decir por qué motivo, porque los fans de Call of Duty igual se te quejan de que... La campaña no mola, o porque el online no mola, o porque no es igual que el Modern Warfare, o porque no sé. Me suba la polla, yo jugaré la campaña. De hecho, está metido en la web. Bueno, da igual, ya investigaré esto luego. No importa. Más cosas. Ese mismo día me pillaba cerca del Alcampo. Los que seáis de Alicante sabrán que, bueno, la segunda está cerca del centro comercial, el Plaza Mar 2. Y la ruta está clara, ¿no? Había un game y el propio Alcampo. Pues en el Alcampo como tal, estuve viendo juegos y me picó uno, ¿vale? Ya le tenía un poco el ojo echado, ¿vale? De decir, hostia, este puede estar guapo cuando lo vea así bien de precio. Y lo vi ahí en la leja y lo vi a 34 euros. Y dije, coño, es la primera vez que lo veo. Y dije, voy a mirar por internet. Miré en un momento, me miré un par de vídeos para decir, vale, sí, es lo que tenía en mente que era, pues... Está bien, me convence esto. Y dije, según veo, está 10 euros más caro en absolutamente todos los sitios, 5 o 10 euros más caro, y encima que si está agotado, que si no sé qué. Dije, pues bueno, vamos a aprovechar y yo lo pillo. Y estamos hablando de un juego de la Switch, un indie. Bueno, llamarlo indie tampoco es justo. Estamos hablando del Santae Half Genie Hero. La edición día 1, la edición especial, en caja de cartón, que viene, pues eso, tipo... edición, vamos a decir, entre comillas, coleccionista, que incluye el libro de arte y la banda sonora. Voy a ver si os lo puedo enseñar. Y nada, este, he dicho lo de medio indie, pero no por el hecho de que... Vale, aquí lo podéis ver, el libro de arte. Es un tochete, ¿eh? Es un buen tochito. Y muy completo, tiene un huevazo de... Aquí vemos a la buena de Santae, toda la waifu. Supongo que esta es Santae, porque a ver, me enteré que este es el cuarto juego, creo, de la saga. Como que empezó en la Game Boy, ha tenido bastantes más secuelas y yo no tenía ni puta idea. Yo creía que era un juego de nuevas, que había hecho algún estudio indie, pero es que no lo conocía. Así que dije, bueno, en cualquier caso, un plataformas así chulo, encima para la Switch. Se ve, o sea, gráficamente tiene muy buena pinta y las críticas lo ponían muy bien. Además dicen que... Pues eso, que es un juego que da juego, que te lo vas a pasar bien con él. Así que dije, 35 pavos, darle catálogo a Switch y encima con una edición así chula, coño, vamos a pillarlo y ya veremos qué tal sale. La verdad que Switch al final, sí, mucho refrito y todo lo que tú quieras, pero se está nutriendo al final con cositas así que son jugositas de echarle ahí un tiento y sobre todo el tema de darle ahí en la portátil, con lo cual, pues oye. No me importa que todos los lanzamientos de ese estilo acaben en Switch con ediciones chulas. Al final de darle visibilidad a juegos de no tan alto presupuesto, podríamos decir, pero que están bien. Y en el game, salí del Alcampo y fui al game. ¿Y qué hice ahí? Completar una misión de algo que empecé hace tiempo y es completar la leja de Wii U. Me falta muy poquito ya y cogí uno que tenía pendiente y me costaba mucho de ver, o sea... creo que esta era la segunda vez que lo veía en persona. Me falta poco ya para completar de Wii U. Solamente la cuestión es que estoy cogiendo los juegos, vamos a decir, de exclusivos y también que, vamos a decir, en su momento, ¿sabes? O sea, ya en algún vídeo de Wii U, lo llevo diciendo mucho tiempo, pero de la Wii U quiero hablar bien. Tiene muchos juegos que están muy bien, en el sentido de que no fue tan mala consola. Se está demostrando ahora con todos los ports que están saliendo de todos los juegos de esa consola en Switch y están vendiendo muchísimo más que en su versión de Wii U. Con lo cual, al final, el catálogo era bueno, lo que no eran buenas eran otras cosas. Pero bueno, la cuestión, en este caso no creo que esté hablando de uno de los mejores juegos de la consola, principalmente porque salió bastante bugueado, porque la crítica no lo puso muy bien, pero aún así yo lo quería por completar leja y porque lo quiero jugar. Es un juego de hecho totalmente exclusivo que está solamente para esta. Y estoy hablando de Sonic Boom, el ascenso de Lyric. Bueno, pues a ver qué tal está, por completar leja, lo dicho. Ya veremos cómo se da la buena aventura del Canucle Espatilargo y todo el rediseño que le dieron a esta peñica aquí. Veremos qué pasa. Y ahora sí, el lanzamiento del mes. El juego que yo llevaba esperando bastante tiempo, de hecho desde las primeras demo técnicas que salió, que ya me dejó flipado, de los primeros trailers o teasers donde solamente se veía el escenario y tal, y sabiendo de quién era, ¿no? Estamos hablando de Detroit Become Human. De Quantic Dreams siempre he jugado todos sus juegos prácticamente de lanzamiento y me han encantado. Todos sabemos a lo que se va este tipo de juegos, es como lo venden, es una especie de película interactiva, pero no deja de ser un videojuego porque tus acciones eligen el camino. Hay jugabilidad, hay mucha parte jugable, no es simplemente, no es más, vamos a decir, vertiente juego de Telltale que te dedicas a elige A, B o C y luego pasará lo que nos salga de los cojones. Aquí de verdad tus acciones tienen consecuencia y aparte te puedes mover, tienes posibilidad de hacer cosas por el escenario y según las cosas que hagas en ese escenario, aparte de las decisiones que tomes, pues van a encaminar la cosa a un camino u otro. Aparte de sumado a la calidad técnica y la calidad de pues cosas como el guión, como la banda sonora, como los detalles, o sea, técnicamente este juego es bestialísimo. Y por todo eso, pues a mí los juegos de Quantic Dream es la ración de pipas cada 4 o 5 años, que está muy jugosita y que nunca está de más. Así que nada, básicamente eso, pillé Detroit Become Human para Play 4 en cuanto salió, el mismo día, aquí lo tenemos, ya llevo la mitad del juego y la verdad que me está pareciendo bastante interesante, veremos cómo sigue. En la línea de esta gente, no me está sorprendiendo en el sentido del guión, en plan de que si habéis, vamos a decir, jugado por ejemplo a Nier Automata, o habéis, o veis Westworld, o lo típico de las historias de un mundo en el que los androides son sirvientes de los humanos, pero de pronto parece que empiezan a tener sentimientos y cosas así, pues os podéis imaginar un poco cómo va a ir la cosa. En ese sentido no es que sorprenda mucho, pero todo lo demás, o sea, técnicamente, ya digo, es que es bestialísimo, es muy bruto, es un juego muy muy bruto y que recomiendo bastante, ya hablaré de él en próximos podcasts. Y me regalaron esto, yo ni me lo esperaba, sinceramente, es una puta libreta, sin más, una libreta, pues oye, muy bien, está bien. Pero claro, en el FNAF me puse a ver más cositas y dije, vamos a ver las cesticas, ¿no? ¿Y qué salió? Pues de pronto, en esto de liquidación, me veo esto. Otro COD, el Infinite Warfare de Play 4, la edición normal, sin el Modern Warfare remasterizado, a 9 pavos. Y dije, coño, pues igual, la campañica, tal, digo, venga, vamos a darle, ¿por qué no? Si al final luego es un juego que si no lo quiero lo vendo, me ha costado 2-3 euros al cambio con el vale de CX, por ejemplo, en game, y me he jugado una campañita que no ha estado mal, coño. No sé, yo los COD los tomo así, sinceramente. En online echaré un par de partidas, pero poco más. Tampoco es algo que me mate por ello. Y luego estuve en Valencia un día para el tema de la batalla de gallos de Red Bull y todo esto. Y no pudo faltar visita pues a alguna tiendecica, ¿no? Estuve en alguna de segunda mano. Pero también estuve en un CEX. Y en ese CEX, pues vi un par de cositas a 6 pavos a las cuales no les pude decir que no. Y volvemos otra vez a lo mismo, que no son grandiosos juegos, pero que a mí me gustaron mucho en su momento. Primero, Ghost Squad de Wii, me costó, ya lo he dicho, 6 euros y lo jugué bastante en recreativa, porque había una cerca de casa que me pillaba cerca y cuando íbamos a ese centro comercial donde estaba, siempre caía una partidica, me parecía la polla el puto Ghost Squad, era un juego rápido, buenos gráficos, fluido, diferentes caminos, la pistolita estaba guapísima. Y en Wii luego, en casa, de aquella manera, Pues lo tuve y también le eché un montón de horas. O sea, me parece de los mejores shooter on rails, sinceramente. Está muy guapo. Y luego uno de los primeros juegos que salió de Wii y que yo quería y que tuve alquilado y lo follé en un fin de semana sin llegar a acabármelo, pero le di un cojón de horas ese fin de semana, hasta que luego lo pude tener también de aquella manera en el disco duro, pero que me gustó y sobre todo la banda sonora me parecía la puta polla, como en prácticamente todos los Sonics, y estoy hablando de Sonic y los Anillos Secretos para Wii, lo dicho, 6 putos euros. Bueno, un juego de Sonic diferente, ¿vale? Porque el juego, Sonic corría solo para adelante. Y tú con el mando de la Wii tenías que mover izquierda, derecha, tal, y saltar y poca cosa más. Pero era muy espectacular, como todos los Sonics, y aparte la banda sonora estaba guay, y tenías tus pantallas extras, tenías tus cositas. A mí me gustó mucho. O sea, en plan, no es el mejor, no es de los mejores, ni lo rejugaría 20.000 veces, pero me moló bastante. Y por 6 pavos, para añadir a la oreja de esos grandes juegos, pues que a lo mejor en su momento tuve pirata o lo que sea, o no pude jugar, o los alquilé, o no los tuve, coño, tenerlos en la oreja por ese precio, no tiene precio. Y físico ya está, pero hay una última compra. En Switch lo compré básicamente por el tema de la portabilidad. También salió en Play 4 y creo que se retrasó en 3DS y One. Estoy hablando del Bloodstained Curse of the Moon. Es este mini juego, porque tampoco, porque es que es un juego completo a la altura de, vamos a decir, los Castlevania originales, de la NES, MSX, o sea, el 1, el 2 y el 3, bueno, más bien el 1 y el 3, y sobre todo el 3, y en el sentido de la duración me refiero, el juego llevo una hora, llevo más de una hora jugando, pero el juego me marca una hora para llegar a la última fase, porque todas las muertes, todo esto creo que no lo cuenta. Pero es un juego que me costó, o sea, vale 10 euros, pero con los puntos esos de My Nintendo me costó 6, creo que fueron. Y por 6 euros está de putísima madre, y por 10 también, o sea, no hubiese dudado en comprarlo si tú hubiese tenido que pagar esos 10 euros. Y lo dicho, es un juego que, coño, me ha sorprendido por el hecho de que pintaba básicamente a un clon del Castlevania 3, por el hecho de que puedes elegir diferentes personajes, las habilidades son pues muy similares a las de Castlevania y tal. Pero, coño, tiene su aquel. La banda sonora está bien, no es tan mítica, vamos a decir, como la del propio Castlevania 3 o el 1 o incluso el 2. Pero le pega al estilo de juego y gráficamente, pues igual, es un juego de la época, de los 8 bits, totalmente tipo NES. Y vamos, en general y en resumidas cuentas, merece mucho la pena por el precio que tiene si te gustaron los Castlevania originales. En cuanto a dificultad, es más sencillo. Porque tienes, o sea, incluso en el modo veterano hablo, que tienes modo veterano y modo fácil. Pero es que hasta en el modo veterano, tú cuando te vas pasando pantalla vas consiguiendo personajes y si te matan, y puedes ir cambiándolos en directo en el propio juego. Y si te matan un personaje, vuelves a resucitar en el último checkpoint, vamos a decir, pero tienes a los otros tres y no te han quitado la vida. Te quitan una vida cuando te matan a los cuatro personajes, o a los tres, o a los dos, o a los que tengas en ese momento. Y solamente te quitan una vida cuando los han matado a todos, con lo cual tienes un cojón de oportunidades para pasarte la pantalla en modo veterano, digo. Y también que el avanzar en el juego sí tiene su plataformeo y tiene sus jefes así con mecánicas que tienes que pillarles el patrón, pero ni de coña llegan al punto de dificultad de los originales. Es decir, es un juego más asequible, más en los estándares de hoy en día. Pero que aún así tampoco es una cosa súper facilonga, ¿vale? Cuesta también ponerse en situación y tenemos situaciones, pues eso, que nos van a hacer repetir mucho las pantallas. Muy recomendable, la verdad. Y ahora sí, creo que eso es todo. Voy a dar un breve repasito, pero suficiente, vamos, que también ha sido pasta. Fueron casi 230 euros este mes de mierdas. Y sí, parece ser que sí. Ya hemos acabado con mis compras del mes. Básicamente vamos a pasar ahora a las de los oyentes. Y vamos a comenzar con el señor Tora, que nos manda un texto y dice: este mes había poco lanzamiento y ha habido poco capricho. Vemos aquí ya la foto, ¿vale? Dice: el Nier Automata ya lo tengo en Steam platineado, pero este juego se merece tenerlo en físico. Me he tirado 2 meses detrás de la edición Day One para Play 4 que está imposible de conseguir a un precio decente. Al final apareció en un Zex en oferta a 30 euros. Le pedí a un colega de Madrid que fuera a verlo para que no me colaran uno destrozado y no solo estaba perfecto, que hasta tenía los códigos de DLC sin usar. Triunfazo. Y luego dice que el Donkey Kong lo compró un poco a ciegas debido a que todo el mundo me lo recomendó encarecidamente. Nunca llegué a pasar los Country en su día, ni he jugado a otros, y bueno, le daré otra oportunidad más adelante, pero su sistema de juego milimétrico, que a la mínima es muerte, sumado a las inercias en el control que tiene el personaje, se me hace muy cuesta arriba. Y después de 2 horas jugando, sinceramente, no me lo estaba pasando bien. Ah, y el peluche de máquina de Nier es puro amor, ya descansa junto al de 2B. A ver, realmente tiene razón en lo del Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es un juego que tienes que tener mucha precisión a la hora de los saltos y hacer todo el tema. Pero aún así, mucha gente... Me ha surgido ahora la comparación, ¿no? No he visto en realidad que... O no he oído que nadie lo haya hecho. Pero se podría comparar con lo que ha pasado con el remake del Crash, de la Insane Trilogy. Lo que pasa con el Crash es que tú estás acostumbrado a un tipo de salto milimétrico, o no, que había en los juegos originales y que aquí han cambiado totalmente por... al rehacer el juego, vamos a decir. El Tropical Freeze es diferente. Es decir, yo de primeras cuando jugué al de Wii ya lo noté esa diferencia respecto a los 3 de Super Nintendo. ¿Qué pasa? Que el Tropical Freeze en concreto es todavía más difícil que el Returns, pero aún así es más satisfactorio, ¿sabes? Es decir, no tienes esa sensación de que porque te estén matando tanto te esté tocando las pelotas, como por ejemplo me pasa en el Crash. En este en concreto era en plan, joder, tengo que hacerlo mejor, o sea, era una dificultad esta que te motiva a ser mejor jugador. La del Crash era en plan, te estás riendo de mí, estoy hasta la polla, esto está mal hecho directamente y no me motiva a ser mejor, porque aunque lo intente, o por un puto fallo de mierda de las putas físicas o de cómo esté este polígono hecho, voy a morir, así que es que da igual. Y eso es lo que me toca la polla y es la diferencia. Pero sí que es verdad y puedo entender perfectamente que la gente se frustre con el Tropical Freeze, porque de hecho cuando hablé de él en su momento en el podcast lo dije, que era un juego de los más difíciles de plataformas, la verdad. Pero satisfactorio al mismo tiempo. Bueno, luego tenemos aquí a Javi. No sé si es el mismo Javier G, ya no me acuerdo, no lo he apuntado. Pero se ha comprado una maquinita de estas, bueno, una especie de NES clónica, mini NES clónica, que... con un cojón de juegos y, oye, estas las he visto mucho por ahí, pero... yo me compraría una más de ripi antes que esta. Pero que está bien, ojo, tienes ahí los mandos clónicos igual que el original y todo eso, y tienen buena pinta, sinceramente. Para que no se quiera comer la cabeza con la Raspberry, es una buena opción, sinceramente. El problema es que creo que no tiene HDMI. Bueno, luego el Pollo Diablo nos mandó un pequeño vídeo, que os voy a dejar ahora con él, donde básicamente nos enseña el juguetito nuevo que se ha comprado, que es el Doom Guy, el muñequito que sale en el propio Doom, el último, que encuentras como extra en los niveles, y nada, vamos a verlo. Y llega el momento del tío José, que se estrena, pero no tengo texto, básicamente tengo fotos. Pero podemos ver por aquí un Prey de 360 y un cazafantasmas. Este juego de cazafantasmas dicen que podría ser perfectamente la película de Cazafantasmas 3, que está muy bien, la verdad. Nunca le llegué a dar, pero oye, interesante. El Prey igual, dicen que es muy bueno. Dead Rising 4 para One, ahora que está bien de precio. Castlevania Chronicles, qué cabrón. Este juego es... pues eso, salió para la Play 1 y era como una especie de remake del primer Castlevania o una reversión del X68000 o algo así, no recuerdo exactamente de dónde venía, pero ya el de la 68000 era como una especie de remake del primero, y el de la Play 1 no recuerdo si es que le cambiaron las músicas o no sé qué pollas y luego y le mejoraron un poco los gráficos, y luego aparte estaba el de la 68000 como extra o... no me acuerdo, pero vamos, que es un puto juegazo, o sea, es muy recomendable ese juego, yo lo tuve... Princo y también le di horas. Luego se ha comprado el Old Boy, juego que me está picando bastante, que lo estoy viendo a buen precio y que estéticamente pues me pica mucho, sinceramente, en Switch. Play 4, el Shovel Knight, también un gran juego. Lo tengo pendiente, pero he jugado un poquito y ojo, tiene muy buena pinta, la banda sonora es cremita. Y luego el Steam World Collection con el Haste y el Dig, A Festival of Dirt. Pues nada, también otro indie, el hombre de los indies, físicos indies. También interesante, ese juego ha estado mucho de oferta en la DS, en la Wii U, a 10 pavos y tal. Y luego vemos aquí un poquito de retro, un Metroid de la NES, el Monster Land, o sea el Wonder Boy 3 de Mega Drive, y luego dos juegos que no logro identificar cuáles son y mucha gente dirá, pero ¿cómo no te sabes eso, hijo de puta? Uno que parecen ahí unos putos muñecos feos, salchichas Frankfurt enrolladas en... ropa con pistolas, Y luego el otro juego, me suena un huevo el personaje, pero no sé qué mierda es, sinceramente. Leo Konami, ahí. Pero no caigo, la verdad. Matadme, si queréis. Compras de Pablo Zacro. Dice, a las buenas, joceros. Soy Zacro y este mes no se me olvida otra vez. Aquí tenéis mi estreno en el vídeo de compras con varias cosillas que han caído este mes. Yakuza 0. Me meto en la droga con este primer Yakuza al que pese a no tener tiempo, ya le han caído unas cuantas horas de vicio. Menudo puto juegazo. Salió por 18 pavos usando una oferta en eBay. Muy rico, oiga. Ya caerán los siguientes conforme me los pase. Auriculares HyperX Cloud Silver. Renovación de los auriculares, que los otros se callan a cachos ya. Suelen valer 80 euros más o menos, pero me salieron por 50 euros. Nada mal, vaya. Eso sí, la caja me llegó que parecía que le habían metido un rodillazo de los de la mensajería. Ahí se revienten. Peluche Mini 2B, ración de waifu con el peluche oficial de Square. El robot es de Tora, que aproveché el envío para pedirla. Ilustración de 2B y otra ración de waifu, con una ilustración de un colega que se dedica a esto, que es Grief Cold Pain en Twitter, @GriefColdPain. Echadle un ojo a ver, yo lo haré. Una pena que salieran los colores algo apagados, pero fue casi un regalo, así que sin quejas. Y con eso creo que está todo. Un majestuoso saludo y dadle duro. Y básicamente estoy viendo las fotos y la verdad que la ilustración pinta jugosísima. Los muñequitos están muy guapos. Y los cascos tienen buena pinta. Son de los cómodos, de los que te cubren la oreja por completo y no de los que te la chafan, que acabas reventado. Al menos yo, por lo menos. Y pasamos a Javier G., que dice, buenos joceros, os mando las compras del mes. Básicamente es un Horizon Zero Bebes de segunda zarpa con el DLC incluido, o sea, la Complete Edition. Y en el Monthly, en el Humble Bundle, me pillé el Ratini 2, maldito Jintoki indica, o sea, el Destiny 2, y en la Humble Store me pillé esto, y podemos ver que se pilló el Tales of Berseria, muy bueno, el Evoland y el Evoland 2, que Jintoki creo que fue el que lo jugó y lo recomienda, o sea, que si tienen su sello de aprobación, es buena mía. Y el bueno de Hansler también nos manda sus compras, dice, muy buenas y cordiales saludos, este mes la cosa va un poco de monstruos y kaijus, os cuento. Por un lado de Super Famicom, he conseguido en eBay el mítico King of the Monsters 2, Mazinger Z y el primer Godzilla que salió en Japón. Al buscar este último me salió la figurita cabezona que veis ahí, así que también la compré por 7 euros. De media cada cartucho me ha costado 10 monedas de oro la unidad, así que contento tras ver el impecable estado que tiene. Después he seguido con mi colección de videojuegos formato cassette, y esta vez me he decantado por Commodore 64 con el Dunder 2, por 13 euros. Ya solo me queda el 3, pues el primero lo compré el mes pasado. Y de Spectrum otros dos juegos, el Dog the Destroyer por 8 euros y Robot Rumbus por 5 euros. Como curiosidad, buscando también me he topado con un cartucho de color rojo cuyo nombre desconozco, pues lo compré en una página totalmente en japonés, pero os adjunto una foto de cerca del dibujo que tiene, que me moló tanto que no me importó gastarme 15 pavos en él. ¡Más Diógenes, por favor! Y ni puta idea, o sea, no tengo ni putísima idea, pero parece de Godzilla todo esto, de monstruitos y todas esas cosas. Dice, después en Game, por un puñetero euro, hay de liquidación una funda para el pad de la Wii U. Es negra, aunque en la caja parezca blanca. Una ganga, al final la regalarán. Creo que aún quedan, por si a alguien le interesa. Y junto a ella veréis una consola un poco rara que he encontrado en la tienda Imaginarium. Viendo la foto, esa caja, esa funda, me suena. Básicamente porque creo que salió aquí en un vídeo de compras de los primeros del año pasado y Fer y yo nos la compramos. Y doy fe de que la funda está de puta madre, muy buena y muy recomendable si la podéis pillar en algún game. El caso, dice, la consolita del Imaginarium es un mando con joystick que se conecta a la televisión y en el interior tiene juegos míticos oficiales. Es lo que me extrañó del asunto, como el Asteroids, Centípede, Pac-Man o Space Invaders. Por 25 euros me ha molado la chorrada de tenerla. La típica consola esta que conectas con juegos integrados, tiene buena pinta. Bueno, eso es todo. Mes flojo, pero es lo que toca, que estoy ahorrando para pañales. Por cierto, al final es un chico, así que mi colección de videojuegos y consolas ya tiene heredero. Heredero. Lo siento, Fer, iba a cedértelo todo a ti, pero ya no, mala suerte. Un abrazo y seguid así, cojones. Pues hombre, enhorabuena por el balón que te va a venir. Y nada, lo dicho, ahora toca instruirlo en las buenas costumbres. Y por último, tenemos a Borja, o lo conoceréis en el grupo por Noctis. Entonces él me ha ido pasando fotos así fluidamente. La primera no la pongo y lo digo ya, porque lo he comentado al principio, es el Valkyria Chronicles, fue él también quien se lo pilló. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, algunas cositas. Vemos un Sonic de Mega Drive. Vemos un Persona 4 Ultimate para PlayStation 3, que lo pilló en un Cash Converters el cabrón, como podéis ver bien en el precio, a 2,24 euros, o sea, un 75% de descuento, me cago en la puta. Si lo hubiera pillado, o sea, si lo hubiera visto yo, lo hubiera pillado, que estuve en ese Cash Converters unos días antes y no estaba. Se pilló el Nioh, y bueno, aquí vemos que se pilló el Yakuza 0, porque tenerme al lado todo el puto día en el trabajo hablando de Yakuza, pues no hace bien a nadie, como muchos habéis podido comprobar. Porque no sé ya cuántos jodidos Yakuza 0 se han vendido gracias a Hot Factory en los últimos meses. Así que nada, esto ha sido el vídeo de compras de mayo, espero que os haya gustado. Comentadme qué os ha parecido la ausencia de Fer, qué os ha parecido este nuevo encuadre. Yo estoy de pie ya, ¿cuánto? 45 minutos, casi 50, y me quiero sentar un poquito. Así que nada, dejad vuestras opiniones y comentarios, nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Un saludo y un majestuoso saludo. Hasta luego.